No corramos que hay tiempo. Dice al aire, no corramos que hay tiempo, Ezequiel, pero no hay tanto tiempo. Más o menos. Acá no corre nadie. 11:36. Acá el que no corre vuela, dijo mi abuela, también nos estamos con los dichos de la abuela. En los monitores ya están mostrando la movilización que se está desarrollando el 9 de julio y Avenida de Mayo, porque recién hablábamos con Juan Grabois, que estaba ahí en la previa de la movilización por los asesinatos en el marco del desalojo en Villa Celina. Y tenemos en comunicación ahora a nuestro referente, a Manolo Sueiro, secretario adjunto de AT Capital. Secretario adjunto de AT Capital, y por asumir en CTA o ya asumió... Está en eso, ahora en los primeros días de diciembre. Manolo, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están, compañeras, compañeros? muy bien, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Contanos, varias cosas tenés que contar. Un poco cómo está la marcha y también qué hiciste este fin de semana, que parece que estuviste de visita por en los penales, estuviste con los compañeros Estechi y Devido. Pero bueno, arranquemos por la marcha y después vamos por esa. ¿Qué está pasando ahí en la calle? Nos estamos concentrando por una cuestión que ustedes saben y es de público conocimiento, prácticamente en el término de 72 horas... tres muertes de militantes de organizaciones populares, una en La Matanza, otra en Córdoba, y lo más grave de todo es que hay una compañera detenida a la que le impidieron que amamantara a su beba recién nacida. En lo que yo siempre digo, digamos, nos gobiernan los hijos y nietos de la Liga Patriótica Argentina, intentan disciplinar a las organizaciones del campo popular, sobre todo en un cronograma electoral que evidentemente viene en un proceso de derrumbe, de desgaste del conglomerado de Cambiemos, y lo que intentan es ordenar a aquellos sectores que obviamente van trabajando en un proceso de unidad para que podamos recuperar el gobierno a mano de un gobierno popular, democrático, feminista, antiimperialista y no neocolonial como el que tenemos en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que en ese proceso nos estamos convocando, vamos a movilizar, vamos a acompañar a los compañeros. Como lo ha hecho históricamente nuestra organización, el límite es la muerte de cualquier compañero, de cualquier compañera, quizás son demasiadas muertes en la Argentina, hay mucha sangre derramada en el suelo del país, en el suelo patrio, a manos de un gobierno que no tiene ningún empacho en reprimir pibes, pibas, viejos, jubilados, organizaciones populares, organizaciones sindicales, es decir, el conjunto del pueblo que se movilice, y en este camino la verdad que es algo inadmisible para nosotros, ¿no? Manolo, hay que hablar de presos políticos también este fin de semana. Como decía recién Susana, estuviste visitando a dos compañeros. ¿Qué pudiste hablar con ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué mensaje dejan para quienes seguimos luchando en la calle? La verdad que efectivamente, como lo venimos haciendo a la cabeza con nuestro compañero secretario general, Daniel El Tano Catalano, desde el primer momento entendimos que con la primera detención legal que fue de Milagro, que es por acampar en la plaza de Jujuy y porque se supone tiró huevos en una manifestación, así como se estigmatiza la piedra, se estigmatiza los huevos, y hay compañeros y compañeras detenidas porque no se arrepienten de haber participado de un gobierno popular y fundamentalmente porque con fotocopias de un cuaderno quieren tapar la realidad de la Argentina. Efectivamente, tratamos de rodear a cada uno de los compañeros y compañeras presas, de asistir, de ser solidarios. Es muy difícil transitar una detención preventiva con intento de fuga, como dicen algunos de los jueces que declaran esa detención, cuando quienes efectivamente tienen la posibilidad de fuga porque tienen aviones privados, porque tienen cuentas offshore en el exterior, porque tienen empresas, porque tienen negocios, porque tienen acciones, están libres en la calle. Nosotros siempre decimos, o todos presos o todos libres. Y la realidad es que hay compañeros que están detenidos de manera preventiva, sin ningún tipo de resolución de fondo, ni siquiera una medida de prisión preventiva, simple hecho, en algunos casos, de posible intento de fuga, cuando estos compañeros viven acá en la Argentina, fueron detenidos en su casa, y de manera ilegal, la verdad, están detenidos. En el caso de Fernando Esteche, ya lleva prácticamente un año; en el caso de Julio Devido, ya todos conocemos cuál es la decisión, ¿no? Tratar de disciplinar, de someter, de estigmatizar, y de prejuzgar frente a una sociedad que empieza a comprender que no se puede sostener presos en la Argentina de la manera que se están sosteniendo, cuando hay empresarios cómplices y socios del gobierno que deberían correr el mismo destino. Los compañeros tienen el temple fuerte, con todas las dificultades que implica estar en una cárcel, con una detención absolutamente arbitraria, pero con la integridad moral y física de saber que intentan disciplinarlo, intentan someterlo a un esquema de extorsión de la mano y nada más y nada menos que de Stornelli, ¿no? Que el apellido bien podría modificarse a Extornelli. ¿Qué tal, Manolo? Ezequiel te saluda. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, todo bien. Para terminar, tengo entendido que este jueves se vota en la ciudad el presupuesto 2019 y ATE había sacado una convocatoria la semana pasada que, bueno, como no se votó el presupuesto, no sé, la convocatoria. ¿Sigue la convocatoria para este jueves en la ciudad de Buenos Aires? Ya sé que estamos evaluando justo hace un rato culminando una reunión de consejo directivo porque juegan con la ingeniería y juegan con el dominio del poder y trasladar la aprobación del presupuesto en un esquema donde tienen en el sector 1 blindado, en el marco de la reunión del G20, es prácticamente para impedir que la movilización, así como ocurrió la semana pasada cuando se trató la ley de UNICABA, esa vergonzante ley, donde no tuvieron ningún empacho en reprimir a estudiantes, a docentes, ahí no había ni integrantes de la RAM, ni integrantes de Hezbolá, como no ocurre en ninguna de las movilizaciones populares, es claramente desafiar al conjunto del movimiento sindical y a los sectores sociales que entendemos que en el distrito más rico del país hay que estar discutiendo sobre otro esquema presupuestario. Pero bueno, seguramente va a haber alguna acción, entendiendo que estamos en la víspera de esta reunión descomunal, donde vienen los patrones del mundo a intentar disciplinar y a reunir de pleitesía a este gobierno neocolonial, pero en el mismo esquema convencido también de que va a haber movilización popular, no cayendo en la provocación de los grandes de las fuerzas de seguridad, no cayendo en la provocación de aquellos que intentan atemorizar a la población y a una sociedad que está acostumbrada a movilizarse en la Argentina, y es muy probable que haya alguna acción el 29 y el 30 también, porque hay que decirlo, deberemos estar en la calle para repudiar estas acciones en la Argentina, ¿no? Gracias, Manolo, por comunicarte con nosotros. Es muy cierto todo lo que decís. Lo que se viene esta semana es muy heavy, digo, en términos de seguridad, pero también en términos de gasto. Nosotros recién hablábamos de la cantidad de dinero que van a invertir en la organización protocolar de esta reunión, porque no va a haber grandes definiciones. Y la verdad es que nosotros estamos muy pendientes de no caer en las provocaciones que, como bien decís, vamos a tener en la calle, porque esta gente nos está esperando. Sí, efectivamente, construyen el escenario. Hoy a la mañana evacuaban el edificio anexo de la Cámara de Diputados, intentando atemorizar a todo el mundo. Y se trata de eso, como si acá estuvieran desembarcando organizaciones terroristas, y los verdaderos terroristas, los verdaderos provocadores, son los jefes de Estado, como en el caso de Macron, que por aumentar el 5% del combustible hay una sociedad francesa movilizada, los trabajadores están movilizados, lo mismo ocurre en distintos países, es decir, llevan adelante recetas y políticas que nada tienen que ver con lo que necesita nuestro pueblo, ni siquiera el mundo, donde hay una fuerte resistencia y hay una fuerte movilización de migrantes a lo largo y ancho del mundo, producto de los conflictos que estos poderes van generando de manera geopolítica, y entonces efectivamente no hay que caer en la provocación, nadie quiere ningún muerto, nadie quiere ninguna víctima, nadie es héroe, acá el único héroe es colectivo, y por eso vamos a apostar a una movilización colectiva, y nuestra organización será convocante de ese proceso. Muchísimas gracias, Manolo, por la comunicación, seguimos en contacto por todo lo que pasa en la calle, y bueno, nada, en un ratito nos vamos para allá. Bueno, muchas gracias a ustedes, sigan así, es importante que los trabajadores y las trabajadoras tengan una voz de la mano de ustedes y sean el esfuerzo que hacen. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, un abrazo. Transmite Radio Germán Abdala, de ATE Capital. Voces y sonidos en movimiento.